cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Comenzamos una nueva entrega de este programa que quería darle vueltas en estos laberintos que me meto. Y bueno, la transición entre el programa de Juan Luis y Confusión, pues ha habido un pequeño desfase. Y seguramente ha sido el duende que estaba escondido detrás de una maceta ahí en las plantas. No lo veía, taca, y ha hecho de la suya. Pero bueno, ya está todo controlado. Te damos la bienvenida y estamos, como siempre, encantadísimos de compartir contigo una nueva entrega. Hoy es día 3 de septiembre, si nos escuchas en directo. Y para los amigos de los números, este programa hace el número 302 en cuanto a la numeración cronológica de los podcasts. Hoy tenemos un programa muy variado, prácticamente hay músicos de todo pelaje y condición, tocan prácticamente todos los instrumentos y hemos querido comenzar con un músico que este verano lanzaba nuevo trabajo, un trabajo genial, es neoyorquino y desde el anticipo que nos llegó, que es el tema que vamos a escuchar, digo, este hombre es una pasada. Así pues, sin perder ni un instante, te damos la bienvenida. Fran J. Saavedra, que te va a acompañar durante los próximos 60 minutos desde la organización y presentación. Y ya sin perder ni un instante, comenzamos. Bienvenido. Ooh. con este tema puedes pensar, será un bajista, como decía el amigo José Antonio Ponce, también pues un guitarrista, un teclista incluso, pero se trata del último trabajo del vocalista neoyorquino Walter Christopher, se llama Mel Sonant. El tema que escuchas, que servía de anticipo al álbum que lleva el mismo título. Una voz espectacular, unos juegos de voces y de coros también prodigiosos. Y la instrumentación con ese bajo espectacular detrás, pues casi nada. Estreno hoy aquí en Confusión de este álbum que salía pues mediados de finales de julio, principios de agosto. Ya te digo que este año 2013 ha sido prodigioso en cuanto a lanzamientos. Y habrá que apuntarlo pues con letras de oro, porque ha sido uno de los mejores años de cosecha discográfica. Casi nada con todo lo que ha sonado. Y fíjate que estamos todavía en septiembre, lo que queda por salir. Desgraciadamente se nos fue. Era un fantástico jugador de baloncesto, Wyman Tisdale. Le gustaba el bajo y después, cuando se retiró, se dedicó a él. Esto se llama Never, Never Gonna Give You Up, un clásico del señor, a ver cómo se llama. Lo puse ayer y no me acuerdo. Very Wise, sí. Wyman Tisdale, otro bajo de estos prodigiosos. En Confusión aquí en Radio Esperantia.com. Y una espectacular versión, la de Wyman Tisdale, bajista norteamericano, miembro del equipo de baloncesto que ganó la medalla de oro en la Olimpiada del 84, la NBA, lógicamente, año y Olimpiada en la que España ganó la medalla de plata. Y fue un poco pues el comienzo de la historia de la selección española, que no para de ganar campeonatos. Y hablo de la masculina, que la femenina ha ganado 4 oros consecutivos en verano, las sub-15, sub-16 de sub de la sub y la absoluta, increíble. Y ahora comienza el Eurobasket en Eslovenia también. Por cierto, a veces se me olvida, pero en radioesperantia.com hay un chat, puedes entrar, y a veces pues abro el canal Confusión y a veces pues se me va la pinza y no lo abro, ¿sabes? Hoy lo tengo abierto por si quieres comentar temas del programa, lo que quieras, o compartir con nosotros desde ese lugar el programa. Seguimos. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Música de una banda italiana, Zone Ozone. Este es el álbum del año 2012, llamado Fortuna, como el tema que escuchas. Y pertenece al cuarteto italiano liderado por Enzo Torregrossa. Una maravilla de música. Fíjate, un cuarteto suena así de bien, con esta espectacular vocalista que no te puedo decir quién es porque no lo sé. No me las voy a dar de enteradillo. Pero bueno, suena de maravilla. Cuando lo estaba escuchando, digo, me lo puse así de fondo y creía que eran, por el ritmito, creía que eran brasileños, pero luego pues buscando información, pues descubrí que eran italianos. Se llaman Tone, Sound, Enzo Torregrossa, y este Fortuna, un pedazo de álbum que lanzó el año 2012. Sigues aquí en Confusión, te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos y vas ya un ratito con nosotros, o incluso si estás escuchando el podcast en cualquier momento y lugar. En cualquiera de los casos, nuestro agradecimiento, nuestra bienvenida y por supuesto, pues que estamos encantadísimos de compartir contigo. Guitarrista Patrick Yandall, un tema también que suena muy bien, llamado My Lady, ya sabes. Confusión, esperantiaradio.com. Poquito a poco este tema para dar paso a Yunam, este multiinstrumentista francés que está haciendo verdaderas revoluciones del mundo de la música con colaboraciones espectaculares. En este caso es la teclista norteamericana Patrick Rosen y este Before You Go Breezing Yunam. siempre es una delicia escuchar a Yonan francés, que ha compuesto multitud de temas. Por libre tiene unos cuantos trabajos y también colaboraciones con Incógnito, Josh Benson, incluso versiones que ha hecho de temas grandiosos. Esto se llama Before You Go Breezing, de Patrice Wasson, que está ahí tocando de fondo. Un multiinstrumentista, aunque básicamente pues lo conocemos escuchando, tocando la guitarra, aunque domina varios instrumentos. Yonan. Ya sabes, esto es Confusión. Estamos encantadísimos de compartir este tiempo de música, este tiempo de radio contigo. Y nos puedes encontrar en radioesperantia.com en los directos de, pues a ver si de 10 a 11 de la noche, 11 a 12 si estás en la península. Echa la calculadora si vives en otra zona. Por ejemplo, Vego, que está en Salt Lake City, allá en Utah, sé que tiene 8 horas menos. Alejandra, que está en Mar del Plata, en Argentina, sé que tiene 4 menos, pero bueno, ya me pierdo. Y si no has llegado al programa, lo quieres escuchar completo, lo quieres mantener, lo quieres compartir, lo quieres escuchar en otro lugar, pues no te preocupes, porque te lo ponemos fácil en radioesperante.com, buscas programas, Confusión, y ahí tienes todos los podcasts uno detrás de otro, y como comenté al principio, este hace el número 302. Pues dejamos a Yonan y nos vamos con un músico que he descubierto esta tarde. Y dirás, ¿esta tarde? Pues sí, esta tarde. Pues me ha llegado un disco y digo, a ver, acá, lo tenía puesto. No pensaba ponerlo, pero estaba haciendo otra cosa, lo he escuchado y digo, qué bien suena este hombre. Es saxofonista y flautista. En este tema toca la flauta. Es australiano y se llama Gary Honor. En el año 2012 lanzó un álbum, pedazo de álbum, que se llama Heads and Tails, y suena así de bien. No te lo pierdas porque es una maravilla. Thank you. convendrás conmigo en que no he exagerado ni un ápice. Una gozada, Gary Honor, Southern Exposure, de su álbum Heads and Tails del año 2012, es australiano. Y lo apunto, lo anoto, porque es uno de esos músicos que merece la pena seguir. Es flautista y saxofonista. Aunque la técnica del saxo y la flauta pues es bastante similar, pues hay que especializarse, como te comento a veces, con qué ocurre con los saxos. Seguimos. Jingle y más confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Este tema tiene un bajo potentísimo, como bien apunta el amigo José Antonio Martínez Ponce. El que firma el trabajo es un teclista, Elliot Slaughter, que con este álbum pues me dejó maravillado. La reinvención. Y bueno, realmente pues no es que lo reinvente todo, pero tiene un sonido espectacular. Es un álbum del 2007, Elliot Slaughter. Esto es confusión, entrando ya pues en los temas finales, que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, pues 6 temitas, así que vamos a aprovechar de lo lindo. Pieces of a Dream tienen nuevo trabajo, pero esto no pertenece a ese nuevo trabajo. Queremos darle un poco más de cuartelillo, prepararlo bien, y nos quedamos de momento con un trabajo pues de hace algún tiempecito. Steppers, Be Live, Confusión, ya sabes, como siempre, en radioesperantia.com. Música de Pieces of a Dream, Steppers, Delight. La música que escuchas en Confusión, ya sabes, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de radioesperantia.com, bien en directo, o bien a través de los podcasts que encontrarás ahí en radioesperantia.com, o también en esperantia.com. Tenemos ahí pues un blog donde escribimos un poco de todo un poco. Y también incluimos los podcasts. Por cierto, no me cansaré de agradecer en podcast.de, un portalazo de podcast alemán, que bueno, me siguen un montón de amigos. Y las descargas son impresionantes desde ahí, más que desde España, desde Estados Unidos, increíble. Vamos con este bajista, fíjate qué pasada. We'll be right back. el álbum de debut de este pedazo de bajista, Scott Paddock, de Baltimore, casi nada. Con este Iron Within, se presentaba en el año 2000, es un álbum ya que tiene, pues fíjate, 13 añitos. El bajista Scott Paddock, que en la zona sobre todo de Maryland, pues corta el bacalao como bajista, y desde su debut pues ha merecido todos los reconocimientos de prensa especializada. Y bueno, solamente tienes que observar pues cómo toca el bajo, esta técnica tan jazzística, funkera, que nos encanta. Ya sabes, estamos en Confusión, disfrutando con... Uy, se me ha bajado la música. Con toda esta música increíble de Scott Paddock, cambiamos un poco de onda y nos vamos con Only Child, otra banda también, no tiene mucho que ver, pero suena de miedo. Esto se llama Addict, con una vocalista brasileira, se llama Veva. De la que sabemos más bien poco, se llaman Only Child, solo chiquillo, con Veva como vocalista y ese tema Addicted. Ya en los últimos minutos de Confusión, aunque nos quedan todavía tres temazos, yo creo que te van a encantar. Y nada, aquí disfrutando contigo de toda esta música en RadioEsperantia.com. Y ahora que toca, pues un jinglito. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Guitarrista de Ohio, Jeff Golub. Placeres simples, simple pleasures. Disfrutando de la música y compartiendo contigo este tiempo de radio en Confusión. Ya sabes, radioesperantia.com. Ahí tienes reproductores, chat, todos los podcasts, no solamente de Confusión, sino de todos los programas, que ya tenemos unos cuantos, de todos los compañeros que a través de la semana pues realizan una labor espectacular en el ámbito musical y también en el deportivo, los amigos del baloncesto, concretamente. Jeff Golub, Simple Pleasures, y seguramente me habrás oído nombrar mucho a Wath. También es de Funk Fada, un productor espectacular, y en este álbum pues dijo, mira, voy a hacer algo instrumental, y se llama MCA Instrumentals. Y uno de los temas, concretamente este Choa Antenik, como mi francés es flojito, pues no te puedo decir la traducción. tiempo para más con la música de Woz y este Choi Santenik de su álbum NCA Instrumentals, un álbum con 14 temas, todos instrumentales, no hay ni una voz. Pues te decimos adiós, ha sido un verdadero placer, como siempre decimos y creemos en ello. La vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y como siempre, ha sido un verdadero placer estar contigo, compartiendo toda esta música, todo este tiempo de radio. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te espera pues mañana a la misma hora, justo a eso de las 10, hora canaria, 11, si estás en la península. Y justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón. Te dejamos con el nuevo trabajo de Lynn Rountree, un pedazo de trompetista, y su nuevo álbum. Ya te digo que este año 2013 está siendo glorioso en cuanto al lanzamiento. Se llama In the Day. Bye bye, a ser felices. Y mañana volvemos.